Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Right now, 2.1 FM, Raiders Zapote. Culture brown us stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boomja. Radio Zapote. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la Dub Night, el número 139, ya transmitido desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos listos para empezar esta noche. Saludo aquí en los controles técnicos a Moreno, Mr. Brown, que me acompaña. Buenas noches, Mr. Brown. Hola, buenas noches, Oso. Buenas noches aquí a Benja, que nos acompaña también, y a todo el auditorio, como siempre, pendiente a la familia del Dub. En esta ocasión, empezando este periodo gregoriano, ¿no? Este calendario gregoriano, ya iniciando el primer programa del año 2015, pues le damos la bienvenida a toda la gente que ya está del otro lado de sus aparatos. Sí, el primero del 2015, recuerden que el Dub Night empieza con todo. Recuerden que vamos a estar este 2015 desde nuestra estación de siempre, los canales tradicionales www.radiozapote.org. También ya está funcionando la Dubcam en nuestro canal, nuestro blogspot, dubnight.blogspot.com. Ya también está funcionando el 102.0 de FM para todos los habitantes del sur de esta Ciudad de México. También tenemos hoy un invitado especial, el Doble Dila, que nos acompaña. ¿Qué tal, Benja? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Aquí listos. Listos y... para empezar este 139, ¿no? 139, Dub Night. Para empezar con todo el año, ¿no? Sí, el Benja nos va a hablar acerca del International, el primer festival International Reggae Station que va a presentar a Gar Dennis. Y vamos a hablar de eso aquí en el programa. ¿Qué más va a haber hoy en este número 139, Moreno? Pues aparte de mucha música e información, pues también vamos a tener este evento, ¿no? Que pues venimos haciendo desde el año pasado. Esto que es un evento de el Award, el Dub Award, que pues tratamos ahí de evaluar, ¿no? Cómo va la escena del dub. Y pues es un ejercicio, ¿no? Que para promover, ¿no? Para apoyar el movimiento. Ejercicio totalmente periodístico, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, no, nada de competencia. Sí, hoy vamos a hacer un balance de este 2014, de todo lo que aconteció en el Dub Night en el 2014. Vamos a hablar de los Dub Awards. Vamos a escoger bueno, hay un comité que va a escoger a algunos nominados, ¿no? Pero todo es a partir de lo que ocurre aquí en el Dub Night. Ya estamos ahí, cada quien ya tiene sus favoritos. Hay gente que ya ha estado empezando a mandar y a candidatear a candidatear a sus artistas, a nominarlos. Gracias a todos ellos. Pues empezamos también este 2015, Moreno, Mr. Brown, con noticias. Bueno, hoy también en este programa vamos a tocar algunos discos que ya no alcanzamos a tocar en el 2014, pero que salieron ahí en el periodo vacacional. Sí, entre ellos Mystical Bass, ¿no? Uno de los que solamente tuvimos un track, que bueno, que ya lo van a presentar en su momento. Sí, fíjate también un árbol, hoy algo que vamos a tocar el día de hoy, es acerca de este álbum recopilatorio que se llama Batica in Dub, que sale en el sello ODG, que también fue algo de los últimos del 2014, donde participa el proyecto mexicano Mexican Stepper. Este disco acoplado, que está editado por Jean-Paul Dub, Pablo Wobble, ¿no? También. Sí, hay también un italiano, ¿no? Que viene de la escena del dub. Y pues bueno, también chequen esa página, ¿no? Muy interesante, porque pues publican con bastante frecuencia, bastantes, pues música, ¿no? Y también ya la primera parte del programa, iniciamos con algo de ese álbum también mexicano, que de los libros perdidos, ¿no? Del dub, que publica Dub Iration, de la productora de Guadalajara. Ya empezamos también tocando algo, ¿no? Que es algo también de lo último que salió en este 2014, ¿no? Sí, también, pues una muy buena producción ahí, algo que pues también estaremos escuchando hoy. Sí, muchas cosas tenemos que hablar en este número. Hay otra cosa, queremos mandar también nuestra total solidaridad y nuestro total apoyo con nuestros compañeros del Chanteolín, que fueron desalojados la semana pasada. Un espacio cultural que se encuentra allá por los rumbos de Chapultepec sufrió una agresión por parte del gobierno del Distrito Federal, un espacio cultural que, bueno, Moreno, fue desalojado la semana pasada, ¿no? Sí, por ahí se estuvo corriendo toda la información acerca de lo ocurrido, y pues les mandamos todo el apoyo, solidaridad, y por eso se están haciendo eventos, ¿no? Para apoyar la causa en el Chanteolín, también un espacio autogestivo donde han salido bastante y un sinnúmero de proyectos, ¿no? Oye, pues también en esto, cuna del dub, ¿no? O sea, también en esto fue escenario durante algún momento, ¿no? De la escena dub, ¿no? O sea, por ahí se estuvieron realizando muchos toquines, ¿no? Sí, claro, pues es un espacio donde ha generado bastantes músicos y pues, como de que no, también mucho dub. Y bueno, también recordando todo este periodo que no hemos estado, también hay que recordar el nacimiento de... Bueno, no el nacimiento, ¿no? Hace 21 años el ejército zapatista, ¿no? Se levantó en armas. Pues bueno, también hubo una serie de actividades, ¿no? También estuvo por ahí el foro de resistencia, ¿no? Sí, el festival, ¿no? De la resistencia y contra el capitalismo, ¿no? Sí, ahí se estuvieron llevando varias actividades. Festival, ¿no?, de las resistencias también este fin de año. Muchas actividades que hubo este fin de año. Entre otras también pues el EZLN tomó algunas tierras, ¿no? Y también ha habido agresión, ¿no?, por parte del gobierno federal, ¿no?, a estas tomas, ¿no? Una respuesta. Bueno, se está poniendo también esto color de hormiga, ha pasado muchas cosas. También todavía no aparecen todavía los 46 compañeros desaparecidos, ¿no?, de Ayotzinapa. No, y están pasando otro tipo de situaciones, agresiones directas en las manifestaciones, detenidos. Y pues bueno, esto se está poniendo un poco difícil, ¿no? Bueno, pero este programa es de música y vámonos con esta primera canción. Ella es Holly Cook, recomendación de Dennis Bowell. ¿Cómo ves? Bueno, no, pues Dennis Bowell, uno de los masters del dub allá en Inglaterra, ¿no? Lo agregué al Facebook. Claro, ¿no? Es un gran, gran persona y gran también productor de dub, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Holly Cook y la producción de Prince Fatty, recomendada por Dennis Bowell aquí en Dub Night. Economic pressure. It's time to love, falling. 139, después de haber escuchado a Hollycock en este rhythm de Prince Fatty, ¿no? También ya un conocido del roots. Pues hoy tenemos que hacer repaso de este 2014. Bueno, no, también no queremos dejar de pasar ahorita que es el inicio del programa para mandar también nuestra total solidaridad y apoyo para el señor Errol Alwak, mejor conocido como King Earthquake, porque su estudio y parte de su sound system fue dañado por un incendio ocasionado por una chispa eléctrica, una falla eléctrica, Moreno. No, pues es un hecho lamentable, ¿no? De este gran señor ahí por ahí estuvo publicando, ¿no? Lo que había sucedido. No, todavía hace rato, hace unas horas también Channel One se unía, ¿no? A esta, no sé qué podemos decir, ellos decían Channel One, a esta pesadilla que está viviendo King Earthquake, ¿no? Ahora con esto. Pues es uno de los grandes sonidos, sound system, ¿no? Del mundo, pues es, para nosotros es algo, pues delicado, ¿no? Algo muy difícil. Bueno, pero le mandamos todas las vibraciones positivas, ¿no? Aquí los Dubnight, el Dubnight Crew. Sí, claro, toda la fuerza para King Hayward. Para que pueda recuperarse de este paso, sabemos que lo va a lograr, ¿no? Sabemos que el King Earthquake es un sonido guerrero, ¿no? Es un sistema guerrero. Una fuerza, tiene bastante fuerza su sonido. Bueno, desde aquí de México le mandamos la total vibración a el señor King Earthquake, que se logre recomponer de esta adversidad. Y estamos iniciando este número 139. Ahorita ya estamos escuchando este álbum que ya está para que pueda ser descargado. Es Botica en Dub del señor, está compilado por el señor Paul Wubble, que es Jean-Paul Dub. Y tiene varios grupos en esta figuran pues los artistas latinoamericanos No Name Doom de Argentina y también Mexican Stepper. Aparecen ya los bien conocidos Mahom, On the Ground y Brain Damage. Bueno, Moreno, llegó la hora de empezar a hacer recorrido de este 2014 que acaba de pasar, Moreno. A ver, ¿tú qué recuerdas de este 2014? No, pues hubo bastantes productores, ¿no? Bastantes músicos, muy buenas sesiones, grandes sesiones, compartiendo con gente como King Shiloh, ¿no? King Shiloh con Channel One. Eso fueron grandes sesiones, ¿no? Grandes personas. Bueno, aquí también en el Dubnight nos vimos pues muy beneficiados, ¿no? De todos los artistas que vinieron este 2014, ¿no? Sí, claro, también de la escena nacional también estuvimos, pues esta cabina estuvo bien vibrada, ¿no? Con buena música, también buenas propuestas y nuevos elementos, ¿no? Del Dub. Sí, todo pasó que también a la vez así como que muy rápido, ¿no? Sí, la verdad, a pesar de que también incluso tuvimos 2 programas por semana, también se nos fue de volada este año, ¿no? Con bastante actividad. Sí, al final digamos que también hubo muchos programas especiales, además el año pasado hicimos alrededor de unos 48 programas, además de los programas especiales. Sí, pues es un gran esfuerzo que pues también agradecemos a toda la pandilla que hace posible esto, ¿no? Desde los escuchas hasta los productores, promotores, que pues hacen posible este. Sí, miren, en enero de 2014 iniciamos en 94 revisando lo que fue el 2013. Después ya el martes 14 de enero desde el 2014 estrenábamos el álbum de Dub Dila, que también fue justamente que fue el último que salió en allá por el año del 2013, y también estuvo el Cory Fire, recuerdo yo. Esto fue en enero. Ya para también el resto del mes ya tuvimos lo que fue la primera gira, ¿no? Del mes de enero, que fue Roommate y Billy Hightech. Sí, para comenzar el año con ese par de pues de propuestas también que tuvimos por aquí. Sí, claro que sí. Ellos pues tanto Roommate, que es un artista de San Francisco, como Billy Hightech, pues algo que hace era pues su segunda, tercera visita, ¿no? Por el país. Sí, claro, reafirmando los lazos, ¿no? con la banda del Dub en México. Sí, recuerdo que vino, Billy Hightech vino con Tribu Man, o sea, ¿no? Y ahora regresa, dicen las malas lenguas, que regresa Billy Hightech en este febrero, ¿no? Dub Dila, a ver, dinos por ahí. Pues sí, se avecina la llegada de Billy Hightech, Ahora viene con Lonfinga. Entonces estén pendientes, ¿no? Pronto, febrero. En febrero, marzo estarán dando una gira por México y otras ciudades, teniendo algunas fechas exclusivas en la Ciudad de México. Con Lengua Alerta también por ahí está el plan. Entonces promete ser un muy buen show. Sí, pues entonces si usted no lo sabía, febrero es el mes donde va a venir iBilly Hightech, y que es un proyecto de dub reggae alemán, y también viene también Lonfinga, que es un gran cantante, ¿no? De Ragatronic, como ellos se autodenominan. Que han estado aquí también, hemos platicado aquí con ellos, iBilly Hightech. Ahora esperemos que venga Lonfinga, que a mí también me parece de las últimas voces así. Sí, es muy buena. Es muy bueno. Pues después entonces pasamos al mes de febrero, Moreno Mr. Brown. Y fíjate que del mes de febrero, ya la segunda semana, teníamos la visita de Pupa Jim y Stan High Patrol. No, pues desde el principio, este año también fue muy bueno, ¿no? No, pues déjame decirte que esto tendrá que aparecer en los Dubac Warts, ¿no? Esta visita que hizo, porque recuerdo que fue algo masivo, ¿no? Sí, en realidad son esos personajes que pues movieron toda la expectativa del Dub Night también, ¿no? Algo de lo que se movió en este 2014. Y fíjate que también llegó en febrero, que nosotros llegamos al programa número 100, Moreno Mr. Brown. Siempre, ¿no? Celebrando. Pero siempre celebrando con, como siempre, ¿no? Con la pandilla aquí en las cabinas. No, pues ese día vino Bungalow Dub, estuvo aquí en la cabina, ¿recuerdas? Y estuvo GRK, Patmo, ¿no? También sí, parte se armó una buena sesión, ¿no? De dub y de hip hop. No, estuvo muy bien. Gracias al Lucas también, que nos ayudó a festejar llegar al número 100 con ese, pues, con ese carnal, pues algo muy chido, ¿no? Algo sí, que tenemos que rescatar de lo que pasó en febrero. Y después terminamos febrero con el número 101 haciendo estrenos, ¿no? Estrenamos Pirámide del Sol de Mexican Stepper y estrenamos Story Story de Art X, un disco de Tuba Mix, ¿no? Algo digamos que el disco Pirámide del Sol, algo de lo que vamos a tener que es muy bueno, ¿no? O sea, de lo mejor que tuvo el año, ¿no? Sí, incluso pues es el también va a estar nominado, ¿no? Para las mejores producciones. Sí, que al final hubo productores mexicanos que además de Yasser Serrano, Mexican Stepper, que hicieron producciones, ¿no? Bastantes. Dub Command. También podría aparecer Gabo Revuelta, Mexican Sound System. Que aunque no es un digamos que él como cantante, todas sus bases son de proyectos de dub, ¿no? Sí, en esta ocasión que también nos acompañó en este año, ¿no? Por cierto, que también se presentó con iBilly Hightech en esa sesión. Más adelante, eso ocurrió. Bueno, sí, tienes razón, ahí ya están apareciendo así los primeros así candidatos nominados a los productores nacionales. Dub Awards México. Que esta noche ya van a salir ahí muchas cosas. Esperemos que todavía nos manden sus nominados. Vamos a estar abiertos a todas sus recomendaciones, críticas. Recuerdo que, mira, también llegó empezamos marzo con el estreno de un release de Babylon Central, proyecto mexicano de dubstep que presentaron Game of Cheese para Green Beats Net Label. Sí, ahí chéquenlo también, ahí está en la red también otro de las producciones, ¿no? Mexicanas. Sí. En este caso más de dubstep. Sí, mira, y fíjate que marzo es el festival, es el mes del Papalion Fest. Y también en ese mes se celebra el aniversario del Radio Zapote también, ¿no? Sí, llegamos a ¿cuántos años? ¿13 años? 13 años. Ajá. También fue marzo, es el aniversario del Radio Zapote. Fue lo del Papalion Fest, que también yo creo que van a estar ahí nominados a las Dub Awards. Los festivales. Sí, yo recuerdo que también fue marzo, digamos, estuvo en el número 104, estuvo Zack Dobber. ¿Recuerdas tú de esa sesión masiva que estuvo de ese carnal? Sí, también una gran y excelente sesión a cargo de Zack Dobber. Que también estuvo Rockers, nos acompañó esa Sgt. Rockers, nos acompañó esa vez que estuvo en el 104, pero estuvo Zack Dobber. Y recuerdo yo que dice Mr. Cebre, ¿no? Que esto es como industrial, ¿no? No, un dub muy excelente, ¿no? Y bueno, y después, fíjense que también en ya este... Bueno, ya para pasando abril, pues abril fue el mes de... Pues de Zion Trent Moreno, Mr. Brown, de DJ Perch, ¿no? Que vino a dar una cátedra también. Sí, pues agradecidos también. No, excelente sesión de Neil Perch aquí con Zion Trent, ¿no? Una plática muy amena. Que justamente no lo tuvimos en programa normal, pero sí vino a un programa especial, ¿no? Sí, en uno de estos tantos que tuvimos en el año. De los tantos que tuvimos en el muy año. Muy buenos, por cierto. Muy buenos. Y fíjate que en abril también fue el mes del señor Culture Brown. Un señor que... Un cantante que vino de Jamaica y que tuvo el honor de estar con nosotros, ¿no? Hoy, esta vez que Culture Brown, que estuvo dos veces en México en el año. La primera fue ahí por el mes de abril, ¿no? Y lo tuvimos aquí. Sí, ¿no? También un gran exponente ahí desde Jamaica. Pues pudimos compartir bastante de su música. Y ahí por ahí hasta nos dejó unos jingles. Sí, todavía los jingles de él los tocamos bien masivo, ¿no? Sí, están, claro, ¿cómo suena? Sí, están muy... Bueno, entonces también llegamos al 108, donde también fue cosas de... Pues de días, fueron meses de estrenos. Recuerdo yo en ese 108, pues tocamos muchas cosas, tocamos a Double Standard, tocamos a Kanka, tocamos a Addis Pablo, lo nuevo de Dubiterian, a Might Hoop, a iRebel. Y bueno, yo te puedo decir, Moreno, que de aquí, Moreno, hay algunos ya nominados a Mejor Álbum del Año Artistas Internacional, por ejemplo, Kanka, ¿no? Kanka, uno de los infaltables, también Mahome, ¿no? Sí, fíjate que es de Skanking Cat, que va a venir más adelante todavía ese estreno, pero algo así ya estaba saliendo, ¿no? O sea, en abril, en ese primer tercio del año, pues mucha música, ¿no? La que se publicó, ¿no? Estrenos, ¿no? Bastantes estrenos. Sí, bastantes estrenos. Y yo creo que vamos a poner algo de esa música, Moreno. ¿Cómo ves? Vamos a escuchar a Kanka. Sí, ¿quieres escuchar a Kanka? Fíjate que es algo que es un single, ¿no? Que tuvimos, ¿no? Sí, también a la banda le gusta mucho Kanka. Sí, ¿verdad? Es algo que aquí en México su música es bien recibida, ¿no? Digamos, muy pronto se convirtió en artista top, ¿no? De aquí en México, ¿no? Sí, bastante. ¿Y cómo no? Bueno, saludamos a toda la gente que ya nos está escuchando. Este es el Dub Night 139, repasando todo lo de 2014. Aquí está Double Dila, que nos va a hablar del primer festival International Reggae Station, que tiene como protagonista a Gar Dennis, y un gran cartel nacional e internacional. Vamos a escuchar esta canción, el sencillo de este álbum de Kanka, que se llama Watch Your Step, que es Stepper Style, y canta con el señor Echo Ranks, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Una grande rola. Pues aquí desde el tour de la ciudad, a un pie al costado de la pirámide de Copilco, los dejamos con el Dub Night. Drop it in a step a style. Everybody does a rock it in a step a style. Totally wicked and wild. Step a style. Flash we a flash it in a step a style. Mash we come fi mash it in a step a style. Totally wicked and wild. Get up and stand up and stand up and get up and get up and stand up and step. You're rigging and jigging and bubbling with the king discotheque. They conquer the echo with live and direct. With them bully fast time, we're wicked and wild and that you are gonna get. They wicked, them no love it, so them a get upset. All them a gonna go and them say I'm nice, we a make. All them a walk and talk, we a go bust them better. Pan your mark, you better get set.

Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Radio Zapote. Bueno, regresamos a este número 139. Saludamos a Doble Dila, que ya está aquí en la mesa del Dub Night. Buenas noches, Doble Dila, ¿cómo estás? Yes, aquí bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que viniste al primer programa del 2015. ¿Cómo te fue en el 2014 como Dub Dila, Póngalo Dub? ¿Qué tal estuvo? Pues estuvo bien, hubo bastante trabajo, bastantes buenas cosas, aunque la mitad del año me la pasé en stand-by. Pero pues al final resultaron buenos trabajos, buenas cosas, ¿no? Buenas conexiones y al final pues creció, ¿no? Todo creció y eso ya es ganancia. Sí, también, ¿qué tal Green Beats? Cuéntanos. Green Beats ha crecido bastante también, ha tenido un año de construcción y de crecimiento, ¿no? En el cual se gestaron muchas producciones, mucha música, muchas combinaciones. Los que se van a publicar en este año 2015, así que banda, estén pendientes. Es un trabajo colectivo de mucha gente, ¿no? El cual procura que pues, la misma gente conozca la música que se hace en México, el dub en particular que se hace en México, sin ego, sin distinción, sin competición, just dub wise music. Muy bien, qué bueno que ese 2014 estuvo muy fructífero. Y seguimos repasando lo que pasó en este 2014. Recuerden también que ahorita en ruta ratito más hablaremos del primer festival International Reggae Station que tiene como protagonista Garth Dennis. Nos va a venir a presentar Benjas, el cartel, la locación y todo. Será parte del elenco internacional que tendremos ya en México. Y bueno, hablaremos más adelante también de las visitas que ya por ahí están, ya las visitas que están ahí programadas para México en el primer tercio del año. Bueno, y también en mayo, en el número 109, tuvimos aquí a Russ Gilbert de Shashamani Sound System. Él viene de Texas, ¿no, Mariano, Mr. Brown? Sí, también ya repitiendo la visita, ahora presentando otros proyectos, también una buena sesión, ¿no? Más igual dubstep. Sí, él toca con Dub Gideon allá en San Antonio, Texas. Él tiene muy contacto con este ingeniero que se llama Mac Bullish, también que es de Texas. Y bueno, ahí haciendo, ¿no? Poniendo la bandera del dub estadounidense también de ahí desde Texas, ¿no? Sí, como comentaba, sí vino ahora a presentar un poco más, una selección más de stepper, ¿no? Más de... Sí, lo que él toca ahí en el Shashamani Sound System. Y bueno, para el número 110... tenemos la presentación de música en el barrio, Moreno, Mr. Brown. Sí, también otro proyecto, ¿no? Mexicano, a cargo de Gabro, ¿no? Oye, tú dime, ¿es lo ponemos entre el mejor álbum del año? ¿Tú qué me dices? Pues hay que nos comente la banda, ¿no? Hay unas, a ver qué tal, qué piensa. Música en el barrio, es que lo que pasa es que tiene todos los readings son de productores de dub. Sí, hay muy buenos ritmos. Casi por decir todos, ¿no? Sí, la verdad yo pienso que su producción ha venido a beneficiar la concepción de la música en este año. Así que por eso yo creo, como público, lo pondré en la lista. Pero pues, que la banda opine, sí. Sí, mira, porque viene Panda Dove, viene Bungalow Dove, viene Colonel Hattis, viene Ibili High Tech. Son grandes artistas, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Grandes readings. Grandes readings, y todo este año, pues, Gabo también ha estado pues muy activo, ¿no? Y eso también es lo que dice Benja por ahí, de resaltar de que él ha estado tocando cada mes, y ahora que tiene este proyecto, su disco, ha tenido presentaciones, ha salido, él es, también es un artista que sale mucho, ¿no? Bueno, y recalcar como siempre la lírica combativa que trae, ¿no? Claro. También es otro plus. Otra palomita en la lista. No, pues sí, creo que sí, se lo merece. Bueno, en la categoría, ¿no?, de mejor álbum del año mexicano, música en el barrio. Muy bien. Y después, ¿qué más tuvimos en mayo, Moreno, Mr. Brown y Benja, que esta noche nos acompaña? Pues cerramos, fíjate que el año, cerramos este mayo también con la presentación del disco de Dub Command, que también va a estar nominado al mejor este álbum del año aquí en México, ¿no? Sí, también un disco ahí con la colaboración de Vince Black, ¿no? También un gran productor, y pues también ahí, ahora en este formato de Dub Banda, ¿no? En este formato de... ¿Qué te pareció ese álbum de Dub Command, Benji? Pues, a simple vista el público dirá, ah, qué bonito disco, el arte está muy bien hecho también por ellos mismos, la producción, la música y todo, pero detrás de eso hay un gran trabajo y gran inversión de tiempo y de esfuerzo por parte de esa banda mexicana, Dub Command, que también ha trabajado como backing band de muchas artistas durante el año, y eso también es de reconocerse, aunque no precisamente es de su disco, pero se ve reflejada la calidad en el disco, ¿no? Entonces, pues, sí, qué bueno que está en la lista. Todo lo que hizo Dub Command, recuerdo que también nos fuimos reportando ahí, también cuando fuimos a la visita del estudio, y lo hicieron muy profesional, grabaron pues con el sistema jamaiquino, todos juntos, después hicieron arreglos y estuvieron ahí encerrados, ¿no?, con el productor al final fue el que hizo la mezcla, escogió las canciones para el disco y cosas así, ¿no? Como nunca se había hecho aquí en México, ¿no? Me parece que es la primera banda de reggaeton, ¿no? Sí, innovaron en ese sentido. Dirigida por un productor. Bueno, miren, en el número 112 vino el Hikuri Dub aquí a cabina. Algo de lo que él está preparando, que esperemos que salgan en este ya 2015. Algo que él dice que se llama Renaciendo, ¿no? Algo, un disco que también ya parece ser que ya casi llega, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Ya se está ahí cocinando, esperemos que ahí este año lo saque y también nos acompañe aquí a presentarla. Y bueno, llegó el mes de junio y tuvimos el mes de junio, empezamos fuerte, Moreno, Mr. Brown. En el mes de junio, pues empezó con el International Dub Club, que presentó The Dub Master Station a Adrian Sherwood y Matt Professor, y que también incluía las actuaciones de Dub Dynasty, que es la combinación de Alpha Omega y Alpha Estepa. Y también tuvimos aquí en programa a Alpha Estepa, a Ben Alpha, Jonathan y Christine Omega, ¿no? Sí, toda otra sesión inolvidable, ¿no? Y bueno, también en ese cartel estuvo Susan Cadogan, pero sí, esa sesión también una de las grandes sesiones vibradas aquí en el Zapote, ¿no? Ah, sí, se me pasó totalmente el señor Adrian Sherwood y el señor Matt Professor, ¿no? Ay, Susan Cadogan, que ahí estuvimos, ¿no? También reportando muy, muy, concierto, pues, de los grandes del año, ¿no? Sí, estos eventos que siempre también tienen una alta calidad, ¿no? Claro que sí. Session. Y toda la gente también estuvo ahí al pendiente. Tuvimos un 114 en mayo, esto ya en el mes de junio, y nada más y nada menos que tuvimos a los amigos de Organic Roots, Moreno. Sí, una visita desde España, ¿no? Desde el colectivo de Organic Roots, que presentaban su festival aquí, ¿no? De compartir. Sí, aquí hicieron aquí en México la versión en México de lo que es el festival en España, justamente, que se llama Organic Roots, ¿no? La hicieron, fue la versión mexicana, y tuvimos también aquí en la estación, pues a todo el crew, ¿no? De España, ¿no? Organic Roots. Que venía también, eso fue una de las sesiones del año que venían aterrizando y luego, ¿no? Del avión directitos aquí a cabina. Sí, que esa vez Memo Mujica, que también estuvo visitando de Cultiva Reggae, estuvo visitando el programa muchas veces, que también a él se lo debemos, ¿no? La visita de Organic Roots. Sí, también un un colaborador ahí que pues, también nos ha echado la mano en varios, programas. Y para el número 115, Moreno, tuvimos de invitados a Tiano Bless y a Natty Boy desde Chile. Sí, una sesión también ahí. Pues también vinieron a presentarse en el Organic Roots y pues también estuvieron en cabina compartiendo lo que andan trabajando, ¿no? Desde Centroamérica. Sí, grandes exponentes de la música chilena, del reggae, sobre todo Tiano Bless, que es un artista muy joven, pero que además es compositor, es arreglista, es cantante, bueno. Sí, hizo muchas cosas, ¿no? También hizo un disco con Moyoney Valdés, que ya próximamente estará, ¿no? Bueno, también en junio tuvimos el tributo internacional a Gustos Pablo Moreno. Sí, ahí el tributo que se armó en esta ocasión, ¿no? En Jamaica. Y también Augustus en México, Pablo, como aquí sí, en el Dub Night. Claro. Que por cierto es uno de los programas que por ahí están grabados, ¿no? Que grabamos el año pasado. Sí, ahí me parece que nos acompañó Buba, ¿no? A echarse un palomazo en la melódica. Sí, recuerdo yo, pues para comentar el tributo. Sobre todo porque aquí la gente como que le gusta mucho la melódica y esas ondas, ¿no? Augustus Pablo también es el gusto de la gente. Augustus Pablo es el mejor de todos, ¿no? De todos. Y bueno, llegábamos al mes de julio presentando buenas cosas. Mira, Moreno, en el 117 estrenamos música de Dubmatics que se llama Indub, que me gustaría candidatearlo al mejor álbum internacional. También un álbum, todos estos fueron EPs: Full Dub Meets ODG, Kazan Dub, Fist the Man, Uptown Rebel, Fit Ria Roser, Zion Aire, que también estuvo alguna vez aquí con Akbo en el Dub Night, también sacaba su disco. Y bueno, yo sobre todo rescato este disco, Moreno, que se llama Indub de Dubmatics. Sí, es una gran producción, como siempre, a la vanguardia Dubmatics, ¿no? Con ese gran sonido. Y bueno, también a mí me parece muy bueno el disco de Zion Aire, ¿no? La verdad. Ah, sí, algo de lo que estuvo aquí sonando mucho. Y también llegábamos al 120, estrenamos la compilación, Mar Bass Compilation número 3, y también otro disco de Mexican Stepper in Your Eyes, Moreno. Sí, también uno de los productores mexicanos que anduvo muy movido el año pasado, presentó el disco de In Your Eyes, también una producción muy buena. Y también este compilado, ¿no? Uno también de los compilados que... De los tantos colectivos que hay en Francia ahorita, hoy en día, además de ODG, está Mar Bass, está The Phonic, está Al Dente, está Fresh Pool. Bueno, mucha gente, ¿no? En Francia, con esto de sus disqueras, ¿no? Aquí en México solo tenemos a Green Beats Night Label, ¿no? Benji. Pues sí, pero ya existe, que es lo bueno. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, mayo, junio. Y pasamos a... Bueno, fíjate que después pasamos a agosto, Moreno, Mr. Brown. Y en agosto tuvimos también una entrevista muy buena y visita muy buena, que fue la visita de Michael Thompson, un artista gráfico de Jamaica que nos visitó. Sí, también ahí agradecemos a Memo otra vez, ¿no? Que pues nos vino a... Bueno, gracias a Memo vino este personaje, también muy importante, ¿no? Del diseño gráfico. También nos vino a platicar todo su trabajo. Sí, él que encabeza un concurso que se llama International Reggae Poster, ¿no? Que justamente los resultados acabaron de salir de la edición 2014, ganó por ahí un chavo de Suecia que hizo un diseño muy bonito de un león, no sé si lo han visto por ahí. Sí, un evento que se ha venido haciendo desde hace algunos años, ¿no? Este Reggae International Post. Bueno, y en el número 122 tuvimos de invitados al señor Vince Black, un productor, músico, Black Uhuru y muchas cosas, ¿no, Moreno? Vince Black. Sí, también una gran visita, también nos vino a contar todo lo que estaba haciendo, también aquí con Dub Common vino a presentar un poco de su música, bastante bastante buena de él, ¿no? Sí, todo lo que él, su concepto de Vince Black, de lo que es así. Y muy interesante, ¿no? También lo que nos comentó, y también estuvo Dub Common para que nos platicaran de cómo fue el contacto para hacer su disco y cómo intervino Vince Black en las decisiones, ¿no? Bueno, entonces así llegábamos como que ya a una mitad del año, Moreno, y hubo muchas cosas, ¿no? Sí, bastantes, haciendo el resumen hasta ahorita la mitad, pues va muy tendido. Imagínate todos los artistas que, pues, que han estado o que estuvieron en esa parte del año, ¿no? ¿O tú cómo ves, Benja, este 2014 también para el mundo del dub aquí en México? Pues yo pienso que ha crecido mucho porque también los productores han querido traer artistas pues más relevantes en la escena internacional, y entonces la gente mexicana pues también ha puesto más atención, ¿no?, hacia ese tipo de música, este género que pues hemos luchado porque aparezca. Y este año 2014 creo que sí creció, ¿no? Creo que sí creció. Se ve reflejado en los eventos, en la participación de la gente. Sí, y espérense, ¿no? Porque la parte esta, la última parte de la última del año sí estuvo, pero sí. Digamos, hubo muchas cosas, ¿no? Fue algo ya esta parte, ¿no?, del último semestre, como pues, no se veía en años, ¿no? Digamos, muchos eventos, muchos artistas, muchas cosas, ¿no? Pero, sí, dime. No, sí. No, sí, tú por favor, Benji. No, pues sí, claro que ha crecido más, ¿no? Y tal vez este próximo año, si viene con esa tendencia, pues será mucho mejor, ¿no? Ojalá que así sea, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a tocar en este número 139. Estamos escogiendo la canción que viene a continuación. Vamos a poner algo justamente de este Mexican Stepper en combinación con el señor Fikir Amlap de este álbum que se llama In Your Eyes, que salió a mitad del año en Netphonic. Bueno, escuchen esto, Fikir Amlap y Mexican Stepper. Money se llama la canción. Money, money, money. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DO y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Radio Zapote. Regresamos a este número 139, saludos a toda la gente que nos escucha. Estamos haciendo un repaso de todo lo que pasó en el año 2014. También hoy daremos a conocer los candidatos nominados a los Dub Awards 2014. Tendremos todavía más música, también vamos a hablar del International Reggae Station. Aquí está Dub Dila para ese fin. También tendremos eso, ¿no? La información de todos los artistas que nos van a visitar en enero, febrero y marzo. Todos ellos están casi, casi confirmados en este número 139. Nos da gusto volver a empezar este Dub Night. Y saludos a todos aquellos que ya nos están perdiendo este primero del año. Ya teníamos ansias de llegar a otra vez al Radio Zapote, integrarnos al trabajo y de hacer este Dub Night, ¿no? Sí, ya este número 139, como comentábamos, ya están por salir, ¿no? Los candidatos. Manden sus comentarios, sus sugerencias, por si quieren ahí también agregar algo, ¿no? Y agárrense porque viene, pues a mí me parece que fue lo mejor del año, lo ocurrido en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Me parece que hubo cosas así, pues también cosas que así se rompieron, o sea, algunos paradigmas, hay algunas cosas que salieron mejor, hay cosas, ¿no? Bueno, llegamos a septiembre y empezábamos septiembre con el número 105, donde viene el señor Zulu Selector a presentarnos ya lo que vendría a ser la visita de King Shiloh, ¿no? Aquí a México, ¿no? En el mes de septiembre, ¿no? Sí, también otra de las grandes sesiones, ¿no? Esta parte del año se vino con todo, ¿no? Bastantes, pues, grandes artistas. En esa ocasión vino Zulu a comentarnos, a platicarnos y también a presentarnos lo que iba a ser su Spiritual Sound. También otro Sound System más que se agrega aquí a los que hay ya, ¿no? Al mapa de México, Sound System, ¿no? Y bueno, también en ese número 105 tuvimos ese lanzamiento de ese disco muy bonito también que de Moan Besa, que también lo estuvimos tocando, ¿no? En este 2014, que trae las voces de Prince David y Jules Sai. Muy, muy buen disco. Al auditorio le gustó también este disco. Lástima que, bueno, Moreno, seguimos, el Dub Night tiene ese problema, ¿no? De que no puede, no podemos reproducir los vinilos, ¿no? Como nosotros quisiéramos. Sí, pero ya en algún momento ya se irá. Y en algún armando. Momento sí tendremos ya lo de la categoría de, obviamente, de mejor vinil, ¿no? Del ahora todavía no. Y bueno, taran, taran, taran, taran, 126 la visita de King Shiloh aquí, perdón, sí, 126 la visita de King Shiloh aquí, Moreno, Mr. Brown. Sí, también una de las sesiones hubo cargadas de bastante información y energía, ¿no? Aquí compartiendo con este personaje y con Red, ¿no? Con este... Danny Red, sí. Red. No manches, estuvo... No, Red Lion. Red Lion, sí, no, estuvo pesado todo lo que nos platicó, los vinilos que tocó, las canciones que tocó. Sí, se aventó una sesión de vinilos también. Y también las tres, tuvo los toquines que tuvo, ¿no? También, no, bueno, yo fui al de Spiritual Sounds el domingo y me gustó mucho, la verdad, me quedo con ese así en el año, la verdad, vibré y salté y para mí me gustó mucho. Tú, Moreno, que fuiste a Xochimilco y que fuiste al centro, ¿cómo? A ver, dime. Pues yo la verdad no había escuchado las dos torres sonando y pues este señor las hizo vibrar bastante bien ahí al Opman de Panmehum, ¿no? Fue una sesión muy buena la de Sochi. Sí, la mera verdad, así a mí me parece esto septiembre rescatable y memorable por la visita de King Shiloh aquí a la ciudad. Sí, ¿no? Esta de las grandes visitas del año. Sí, acabamos septiembre con un número 127 donde estuvieron los amigos de Foro Gecoya y Resistencia Sonora. Después en el número 128 estuvimos a uno de los artistas revelación de este 2014, que es el R Sound System, con una buena sesión de dub fresco, ¿no? Que próximamente estará el disco del R Sound System ahí en Green Beats, ¿no, Benji? Sí, nueva publicación, nueva producción. Uri R mostrando todo el poder. Y también apoyando así a los nuevos artistas que surgen. Claro, una nueva ola que cada rato vienen olas más rápido y más rápido y más rápido y con muy buena calidad. Y qué bueno que confían y que apoyan y que se integran, digamos, a la comunidad. La comunidad la hacemos todos. Sí, también por ahí va a estar presentando, ¿no? A finales de, me parece que es de este mes, ¿no? El disco, Uli. Sí, ya está el release, va a ser a finales de noviembre, ¿no? Y justamente va a ser con nuestros amigos de Resistencia Sonora que ahora están que están sesionando ahí en San Jerónimo, ahí en un centro histórico. Va a ser muy buena fecha, estén pendientes. Sí, estén pendientes, ¿no? Y bueno, llegamos a octubre. Octubre se viene el estreno de este álbum, Moreno, también del colectivo mexicano Reggaeambulante, que ellos también saca su acoplado, ¿no? Que en esta ocasión se llama Yuimacari, el de este año. Sí, no, recalcar la chamba de ellos, que es Creative Commons, ¿no? También otra forma de hacer llegar la música a la gente. Pero también este acoplado tiene muy buenas cosas, ¿no? Ya lo estuvimos oyendo aquí. Y bueno, trae cosas de Zion Train, ¿no? Por ejemplo, Wedding Dove, ¿no? Sí, no, también se caracterizan por ser buenos compilados. Sí, ahora los que están sacando ellos también un esfuerzo mexicano y también que incluye música de algunos artistas, sobre todo de México. Viene la Beat Band de Oaxaca, también apoyando en ese sentido los ritmos como el Rocksteady y el Two Tone. Aquí los tuvimos, ¿no? A los amigos de Viaje Sonidero los tuvimos muchas veces, ¿no? Dos o tres veces aquí presentando compartiendo, cosas. Compartiendo, sí, experiencias radiales, ¿no? Ándale, lo que vendría siendo también los Clash radiales. Y también en octubre es el mes del Dub Night, la celebración, Moreno. Sí, esta cuarta celebración, ¿no? Ahí que tuvimos en compañía de mucha banda. Sí. Y también pues, se alargó ese mes de bastantes celebraciones, ¿no? Bastantes, pero bastantes celebraciones. El mes tuvimos una fiesta muy bonita ahí en el centro histórico. Tuvimos muchos invitados y muchas cosas, ¿no? Sacamos la casa por la ventana, ¿no? Sí, espero que sea mejor en esta ocasión, en este año, ¿no? Cada vez mejor. Y bueno, también en octubre se vienen grandes estrenos en el mes de octubre. Se viene el estreno de Obiave, un álbum que se llama Wilt. Se viene el estreno de Lengua Alerta, también un disco que se llama Aurora, que también es muy buen disco y aquí lo estrenamos en el Dub Night. Ese disco de Mahom, Skanky Cat, el disco de Mr. Severage Rewards y también el volumen 5-6 de Echo Chamber. Bueno, muchas cosas, ¿no?, que pasaron ahora en octubre, ¿no? Como que la gente dijo, órale, vámonos. Obiave, de lo bueno, ¿no? Digamos, que tocado y eso, ¿no? Sí, de verdad, de las mejores bandas que hay así de la producción francesa. Representativa, muy representativa y con muy buena calidad siempre. Y ahora traen unos muy buenos cantantes, también agarraron gente a lo mejor no tan grande, ¿no? pero también con una calidad muy pesada, ¿no? Entonces hicieron muy buenas producciones. Y este disco también va nominado directo, ¿no? Pero si es que... A la lista. Lo imprimieron en CD, lo imprimieron en vinilo, está que descarga en iTunes, Beatport, obviamente. Wilda está en todo el mundo, ¿no? O sea, una fiebre, ¿no? Que se dio por este disco, también me sorprende eso, ¿no? Sí, es de los grandes, bueno, de los grandes sucesos cuando sale un disco y provoca ese tipo de, pues de, pues de experiencias en la pandilla, ¿no? Y bueno, los 4 años de Dub Night se celebraron con los programas 132 y 133. En el programa 132 tuvimos de la República Dominicana la Fundación Negra y también hicimos un enlace de los pocos que tuvimos este año hasta Colombia con un proyecto de dub que se llama Born in Dub. Sí, esta par de celebraciones fue completamente latina, ¿no? Compartiendo con Fundación Negra un proyecto de reggae rastafara. Aquí nos visitó y nos estuvo platicando un poco de la cultura rastafara. Y pues también ese proyecto colombiano, también muy bueno de dub, ¿no? Haciendo los lazos con la... No, que acaban de sacar el vinilo, los Burning Dub, allá en Colombia. Pues van también avanzando, ¿no? Sí, eso, ya le dije que nos lo mande. Y bueno, después el 133 lo completamos con Vino Culture Brown desde Jamaica. En su segunda visita en este 2014 a México, vino Sax and Dub desde Uruguay. Bueno, ahora ya está viviendo a México, pero vino Sax and Dub. Y vino Patrick Jaffo también de Jamaica, celebrando los 4 años del Dub Night, Moreno Mr. Brown. Sí, no, Patrick Jaffo, que también hay un personaje que ha estado con toda la banda del Dub, ¿no? Y bueno, Culture Brown, alguien de Jamaica, un buen singer. Y bueno, también estuvo Martin Sachs, ¿no? Presentando su disco. También hay otro proyecto de dub, ¿no? Otro disco de dub mexicano. Bueno, no, este caso es uruguayo, ¿no? Pero lo publicó aquí en México. En el 134 tuvimos a Jesse Proverbs, gracias a Creation Sound, cortesía de Creation Sound, tuvimos a Jesse Proverbs, un jamaiquino que vive en Australia, ¿no? Sí, ¿no? Ahí platicándonos de la labor de que hace en Australia y también de su programa de radio, ¿no? Proverbs Experience. Y ya haciendo el movimiento, ¿no? Ahí en... nada menos que en Australia del reggae, muy bien. Después para el número 135, más gente de estos, de los nuevos talentos. Animal Terrenal y Anima ya estuvieron aquí en el Dub Night. Nuevos talentos del dub. Pues de las revelaciones del año, aquí también agradecemos la presencia, ¿no? Y compartir la música. Que también ellos traían, bueno, la mayoría vinieron a tocar también, o sea, hicieron un live, ¿no? También ese día, también de los lives que empezamos a hacer, ¿no? En el año, Moreno Mr. Brown. Sí, regresando ahora con esta participación de un proyecto mexicano. Y ahora también que vino el señor Jesse Proverbs, que también estuvo cante y cante ahora que vino, ¿no? Sí, ¿no? Ahí también los invitamos, ¿no? Ya están saliendo por ahí unos play que nos deja por la banda que viene. Pues pueden escucharlos en el SoundCloud del Dub Night. En este caso, por ahí nos dejó un Dub Play Jesse Proverbs, ¿no? Sí, y bueno, llegamos al mes de diciembre, también el mes de diciembre que tuvo muchas cosas. Y bueno, tuvimos en el 136 a Mr. Sebri Rebel Eye presentando su disco Cherry Works. Y platicándonos, ¿no?, de la gira que vivieron en México, ¿no? Sí, ya un proyecto que pues también es muy bien recibido aquí en México. Sí, algo... también el señor Rebel Eye estuvo cante y cante, se echó sus rolitas. También destacar la colaboración con Bubba, ¿no? Sí, y presentando ese disco Cherry Works, ¿no? También muy, muy bueno. Y después pasamos al número 137, que fue casi nuestros últimos programas del año. Tuvimos en el número 137 a Brother Culture y a Selecta Lu. Selecta Lu, un Selecta que también ya es parte de la familia del dub, ¿no? Y pues Brother Culture también en otra más de sus visitas, pues aquí estuvo compartiendo un poco de su música. Y la presentación, ¿no?, que tuvo la gira en esta ocasión. También fue uno de los así de los programas más intensos, ¿no? O sea, estuvo grande, ¿no?, la sesión 1-2 de la mañana que nos fuimos, ¿no? Sí. Y bueno, también hablamos de la visita de Fikir Amlak en México, que también ahorita que está Benji, platicaremos un poquito, haremos una revisión de eso, de la visita de Fiki Ramlam y el aniversario de Green Beats. Y bueno, nuestro último programa fue el número 138 y estuvo Mexican Stepper y Ultra K. Sí, para cerrar y finalizar el año después de su recorrido por Francia, nos vino a platicar de lo que anda trabajando Mexican Stepper. Y también vino Ultra K desde Canadá, una mexicana que anda radicando por aquellos lados, y pues nos vino a platicar de su trabajo y también se echó unas canciones. Y también tuvimos a Fiki Ramlam, Benji. Sí, Fiki Ramlam, muchas gracias que nos acompañó y que estuvo por acá también. Es un cantante que vive en Los Ángeles, ¿no? Con descendencia puertorriqueña y mexicana. Y con un gran trabajo, unas buenas vocales y una actitud muy positiva, ¿no? Muy alta vibración que ha compartido tanto conmigo. Hicimos algunos tracks y con Mexican Stepper. Entonces, para el segundo aniversario de Green Beats, vino y pues compartió la fecha. Hicimos ahí una fiesta con Bungalow Dub y pues estuvo muy bien, la verdad. Esperemos tener pues más trabajos juntos, ¿no? Esperamos sacar pronto algo que se hizo en esta visita cuando vino. Y bueno, estén pendientes. Fiki Ramlam es un cantante que, bueno, últimamente en este año también ha trabajado mucho y ha tenido muchas colaboraciones con muchos productores internacionales de gran nivel, como Raskush, como Danai, bueno, muchos, ¿no? Es una gran lista, ¿no? Muy bien, y bueno, vamos a escuchar algo de música para hacer una pausa musical. Vamos a escuchar, pues justamente algo de, pues de este álbum, ¿no, muchachos? OPF. Vamos a escuchar una canción breve. Bueno, tenemos a Charlie P, Top Controller, o a Mikey General. Vamos a tocar a Charlie P, porque es el sencillo del disco, Top Controller. Regresamos a este Dub 9. Anytime you pick up the mic, we no fuss or fight. In a different style, don't be pretty tight. At the highest sight, when you touch the mic, do it how you like. We are the Dub Controller. Controller, we are the Dub Controller. Thank you. Right in your chair, right at the throne. Don't forget the I'm in a D-Rhythm. And you know that me bash it up time. With them me chatting, with them me singing. I mean I stay hidden. Say peace, love and unity is what I'm bringing. That's how we living. And the Babylon Wall is what we hitting. We have the all-time perp. Now we not gonna fall down. Mash Babylon Wall down. All the righteous people now just call out. Take a look in our house. We not got no gun, we not want no war now. So don't tell me to calm down. Got a lot of bad things that me go on in my town. When me pick up the mic, we not fuss or fight. In a different style, got me pressing tight. To the highest side, when me touch the mic. Do it how you like, we are the Dub Controller. Controller, we are the Dub Controller. But it ain't equal, let me Dub Controller. Controller, we are the Dub Controller. Whoa. Bless it, and now I'm not stress it. Come me bound the high grave before me went in. The right message I'm sending. Drug money that the youth I'm spending. Me try but now me can't end it. Use it with the right intention. My name is Johnny B. Coming up in the scene now. Music is still and cool now. Impress them and them and all the females. When they say my lyrics I'm a big in detail. So now me got the females. So me travel all over the scene now. Spreading the righteousness to the people. Anytime me pick up the mic, me not part of mine. In a different style, come me press it down. To the highest sides when we touch the mic. Do it how you like, we are the Dub Controller. Controller, we are the Dub Controller. Controller, we are the Dub Controller. Controller, we are the Dub Controller. Whoa. Whoa. Bueno, pero finalmente el 2014 fue un buen año para el dub en México. Buenos artistas, buenos sound system, buenas producciones. La gente de México haciendo también sus producciones. El movimiento dub también creciendo. Artistas, artistas revelación que han empezado a emerger. Este dub night también, que también cumple pues ya 139 programas. Hizo 50 programas en el año. Además de los especiales que tuvimos, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, una bastante cantidad, ¿no? También especiales con artistas, ¿no? Que, bueno, Alfa Estepa, Eco Minot, Fikiram Lack. Fue de todo lo que tuvimos. Y el señor Neil Perch. En los especiales, en entre otros, ¿no? En los especiales que tuvimos 2014. También hubo muchos programas especiales. Bueno, en total fue un, digamos, 2014. Yo digo que sí hay un balance positivo de todas las actividades. Esperemos que 2015 esté así. Porque arrancamos 2015 pues con buenas visitas, ¿no? En enero estará Victor Rice, estará Tumatics. Victor Rice, que tendremos programa con él. En el mes de febrero estará Garth Dennis de Jamaica, estará Evil High Tech y Longfinga, y en marzo estará el señor Radical Guruno. Y son de las cosas que por ahí empiezan a pintar, de que también nos dicen que este año va a haber movimiento, ¿no? Y también, bueno, hoy de lo que vamos a hablar en esta noche es del primer festival International Reggae Station. Para eso está Doble Deal aquí. A ver, Benji, dinos, cuéntanos, ¿qué es esto de International Reggae Station? Bien, pues International Reggae Station es una estación de radio por internet que se gesta en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, California, por medio de Roberto Infante también, que es, digamos que, la persona encargada de organizar ahí toda la cuestión radiofónica. Hay diferentes programas, de los cuales Adelaido del Buen Fume participa ahí, tiene un programa, se han agregado muchos más. Vibration Train Sound System también de San Luis Potosí tiene un programa ahí. Entonces, ha habido una gran conexión entre esa estación de radio y la comunidad de radio también mexicana. Y no solo del radio, sino también de la música. Se ha vinculado pues músicos, productores, cantantes, tanto de allá como de acá. Se han dado a conocer, se han mezclado. Entonces, este primer festival International Reggae Station también es con la intención de hacer ver que las radios en internet, como Dub Night lo es, tienen un gran empuje, ¿no? Para la escena del reggae, del dub en este caso, y para la comunicación en general, ¿no? De la humanidad. Entonces, necesitamos darle también un gran apoyo a todas esas radios que hacen un gran esfuerzo por internet, porque no están al aire, porque son autogestivas, porque es difícil hacerlo, es difícil mantenerlo, sin embargo ahí están en la misión. Y este festival también procura convocarlos, ¿no? Digamos a los compañeros de la radio que hacen y trabajan en la radio por internet, para que participen y se involucren también en este evento, ¿no? Es el 14 de febrero, sábado 14 de febrero, en el Centro Cultural La Pirámide, ¿no? Está ahí cerquita del Metro San Pedro de los Pinos. Y como estelar del evento viene Gar Dennis, ¿no? Miembro original de Black Uhuru y de Wailing Souls. Es una gran leyenda. Desde hace muchos años ha sido parte fundamental del crecimiento del reggae roots en el mundo. Y pues ahora tenemos el honor de que venga y comparta con nosotros un show, el cual va a estar soportado por la banda de Dub Common. Lo que platicábamos, ha trabajado ya con diferentes artistas y esta es la ocasión que también va a apoyar y va a ser la banda de soporte para Gar Dennis. También se presenta Manic B en combinación con Bungalow Dub. Se está trabajando una buena sesión para ese día. Hace mucho que no se presenta esta combinación, desde que vino Lee Perry, hace como pues, el 2 años, ¿no? Entonces, la verdad que se avecina un buen show también con Manic B y Bungalow Dub. Y también estará Fundación Negra desde República Dominicana, los cuales ya también el año pasado y en este también han estado aquí trabajando, ¿no? Rastari, le mandamos un saludo también, estará aquí presente en representación. Fundación Negra estará también en el International Reggae Station Fest. Leona de Etiopía y Ras Levy, que también pues, vienen trabajando. Leona de Etiopía también ha hecho algunos videos. Y se los recomendamos ahí para que los vean. Y va a haber unos live sets de Dub. Va a estar Dub Alta Fidelidad, Majestic Sound y Dub Dila, también ahí vamos a participar. Y Vibration Train Sound System en combinación con R Selecta. Ellos vienen de San Luis Potosí, ellos tienen un programa de radio también que se transmite a través de International Reggae Station. Entonces ellos, bueno, también van a venir, van a participar, van a tocar, van a presentar su música. Va a estar también DJ Rootsman y Uma Dan ahí mostrando lo que saben hacer, una muy buena selección de música. Y el BJ7C estará proyectando, mantendrá la noche ahí con visuales. Va a haber una exposición de pintura con la temática de precisamente de esto, de cómo la música conecta a la gente, ¿no? La comunicación y la música es un medio de transformación masiva, ¿no? Y también la pintura pues es un medio de transformación por el cual también se vincula. Entonces vamos a hacer una pequeña exposición ahí con algunos artistas, muchos de ellos de Limba. También habrá algunos talleres de radio, y un bazar solidario en el cual pues la banda que tiene sus productos también se le abre un espacio para que puedan ahí pues darlos a conocer y vender, ¿no? También pues al final el trabajo pues es importante que se promueva, ¿no? De alguna manera entre todos. Entonces pues ahí los invitamos para que se den una vuelta. El Centro Cultural La Pirámide está en calle La Pirámide, esquina con calle 24, colonia San Pedro de los Pinos. Está a unas cuadras del metro San Pedro de los Pinos. Entonces, pues no hay ningún pierde. En las redes sociales está toda la información, está el mapa, cómo llegar. También quiero comunicarles también de que Junior Francis, bueno, está participando. Él también tiene un programa en International Reggae Station de ska, básicamente de ska, rocksteady, y es lo que, el vínculo también por el cual este evento se lleva a cabo. Queremos agradecerle también a Seven Records también por su participación y el apoyo, y bueno, en fin, los esperamos. Aquí vamos a regalar algunas cortesías para que estén pendientes. El acceso va a ser desde las 4 de la tarde, porque va a haber algunas ruedas de prensa, algunas entrevistas con los artistas, con los pintores, la gente que esté interesada en cómo se lleva a cabo la radio por internet, pues ahí va a haber algunos talleres para que puedan aprender un poco de todo esto. Y bueno, pues queda decirles de que, bueno, pues el donativo que se pide son 200 pesos, la preventa estará en 150, y hay varios lugares de preventa en los cuales ustedes pues ya pueden ir y comprar sus boletos. Uno de ellos es en el Chopo, en el local con Ras Levy, en Tepito con Pablo León de Sion, también los pueden encontrar, en el Centro Cultural La Pirámide también, obviamente, ahí ya están a la venta los boletos. También en un local que se llama Objetería en Xola 620, frente a la estación del Metrobús Amores, y también con Rootsman Selecta en Jazz Sound System en Ciudad Neza. Lo pueden buscar ahí los fines de semana cuando hacen los eventos, nos estarán apoyando también. Así que bueno, estén pendientes. Y ahorita, pues si no tienen ningún inconveniente, podríamos regalar algunas cortesías, ¿no? También, ¿cómo ves? No, pues muchas gracias, Angie. Para que vaya la banda, que participe, únicamente tendrán que escribir en el Facebook de Dub Jam, de Bombocla, de Dub Night. Bueno, Dub Jam también los saludamos, como no, estarán ahí participando. Saludo a la banda. Tuvimos unos Dub Clash con ellos en este 2014, ¿no? Sí, la banda, pues aquí somos todos lo mismo, así que pues no pasa nada, estamos conectados. Pero a la gente que quiera ir, que quiera cinco cortesías, cinco pases para ir a ver a Garth Dennis, Original Member, Black Uhuru, Manic B y Bungalow Dub, Fundación Negra, Leona de Etiopía, Ras Levy, Dub Dilla, Majestic Sound, Dub Alta Fidelidad, Vibration Train Sound System. Y Garth Dennis estará respaldado por Dub Coman en la backing band, DJ Rootsman, Siu Madan, BJ7C. Solamente escriban, quiero ir a ver a Garth Dennis, International Radio Station, en el muro de Dub Night. Y con eso, los primeros que lo pongan, es suya la cortesía. Oye, pero ¿dónde las van a recoger, Benji? Las van a recoger en este lugar que estábamos ahorita comentando, que se llama La Objetería, que es un local donde venden diferentes productos. Ahí también se apoya el trabajo autogestivo de la gente, de artesanos, de diseñadores, de músicos, de bandas, de artistas, no solo de reggae, sino de muchos géneros de música, de gente mexicana que trabaja para mexicanos y que busca el apoyo de los mexicanos. La Objetería Xola 620, frente al Metrobús Amores. Los que se ganen las cortesías, bueno, tendrán que ir a recogerlas ahí. Es un lugar muy céntrico, está a unas cuantas calles del Metro Etiopía. Así que, pues, a escribir, banda. Y pues, gracias por apoyar al movimiento de Reggae Dub hecho en México. A ver, entonces nada más repite lo que tienen que escribir ahí en el muro del Dub Night, en la página del Facebook. Solo escriban, quiero ir al primer Festival International Reggae Station a ver a Garth Dennis. Y con eso ya tienen su cortesía. Vamos a regalar cinco cortesías esta noche. Y recuerden ustedes que nada más tienen que ir por ellas, o sea, ahí al local que está ahí por Metro Etiopía. Muy fácil, ¿no? Digamos también un regalo, ¿no? De la producción. Claro, ahí vamos a apuntar ya a los que pongan, pues les apuntamos ahí la dirección para que no tengan pierde y que vayan por sus cortesías. Bueno, ahorita ponemos la dinámica ahí en la página de Facebook. Vamos a hacer una pausa musical. Miren, vamos a poner algo del nuevo disco, Benji, del Double Dilla, que viene con Freaky Ramlak. Sí, muchas gracias. Esta producción la hicimos, una nueva producción que está a punto de salir a través de Green Beats. Estén pendientes también y escuchemos esto que se llama Pyramids of Light. Yes, I. Se quedan con Double Dilla, que está aquí en el Top 9. Karmawi. So we tell them, say, Pyramids of light, shining in the night. Pyramids of light, shining like a lighthouse in the night. Yes, Pyramids of light. Sound and power, yeah, we like the way. Yeah, from what day? Yeah, yeah, from what day? Babylon shock on them, they scream, what are they? If there is no hope, I and I will be the rope. Some system let them go. Rastafari, we deal with Kali, we don't deal with hope. And so you see we smoke. I straighter than the ear, but my heart adore. Pyramids of light, pyramids of light, shining in the night. Shining like a lighthouse in the night, yeah. Pyramids of light, pyramids of light, shining in the night, shining in the night. Pyramids of light, shining like a lighthouse in the night. And even if we sing, Rastaman is the link that will all make them think. Childlike will never ever start and will never blink. Well, springs of water drink, so check the interlink. I and I sink up, long time foundation set, like a fisherman head over the internet. Me high and I expectation is forever met. And let us not forget the goals that we have set. And now let's have it. It's a mess of life. Pyramids of light, shining like a lighthouse in the night. Yes, triangle, triangle of light, triangle, triangle, shining like a lighthouse in the night. Triangle, triangle, triangle of light, triangle. Deve ser diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, cidade do México. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Dub Night. FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y conciertos. cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Dumja. Radio Zapote. Algo de lo que sonó en este último en el trimestre del 2014, una combinación entre Dubmatic, Saldop, Lengua Alerta y Long Finga. También que engloba, ¿no?, las visitas que vamos a tener en enero y febrero aquí en México. Dubmatic, Victor Rice, y después en febrero viene Evil High Tech y Lumfinga, y lo estamos escribiendo en la base. Bueno, ya escuchamos a Benji hablar del primer festival International Reggae Station el día de hoy. Pues hay 5 cortesías a un mes de que esto ocurra. Viene a presentarnos el Light Up y la intención de este primer festival, ¿no?, que también es dar a conocer los trabajos de la International Reggae Station, una radio que está que tiene ahí base en Los Ángeles, ¿no? Sí, la verdad es un trabajo pues importante que se ha traído desde un buen tiempo. También el Buen Fume también ha tenido una participación muy importante en esto, así que bueno, pues debemos darle a conocer a la gente también que las radios por internet son importantes, ¿no? Y que se acerquen a ellas para que también participen y se integren y conozcan, ¿no? Porque no solo lo que brilla es oro, como decía Bob Marley, ¿no? Y bueno, y también celebrarlo con una pues, con una leyenda del reggae, ¿no? El señor Garth Dennis, ¿no? Sí, será un gran padrino, así que... Primera vez en México, además. Primera vez en México, y ¿a quién no le gusta Black Uhuru? La verdad, va a presentar alguna de su música de Black Uhuru, de Wailing Souls, música original, así que promete ser muy buena fiesta. Oye, Benji, ¿qué onda con el Green Beats? ¿Cómo va la label? Pues va creciendo. Los invitamos a que la visiten, es www.greenbeats.org, y conozcan la música que está ahí, que estén pendientes de la nueva música que va a salir. Vamos a estar regalando algunas producciones, vamos a estar vendiendo también ya algunas otras producciones con artistas más relevantes en la escena nacional e internacional, y seguiremos promocionando el trabajo que hacen los productores de dub mexicano. Y el trabajo fuerte que se está haciendo, ¿no? Porque todos ellos hacen un esfuerzo muy, muy importante para echar a andar esta máquina que se llama dub mexicano, ¿no? Y cada vez a la gente le está gustando más, así que Green Beats no dejará de apoyar 100% a la gente que quiera participar honestamente y con respeto. Y bueno, pues aquí estamos, a pie de lucha. Bueno, vámonos con otra, con algo de lo que estuvo sonando este 2014. Yo les quiero poner también uno de los nominados al mejor álbum del año, artista internacional, y quiero nominar a los señores de Hightone, que nos entregaron un álbum llamado Ekron. Tenemos el sencillo en combinación con Shanty D, Until the Last Drop. Estamos en el Dub Night, regresamos. Please leave this world as you found it, and if you can, a little bit better. Please leave this world as you found it, and if you can, a little bit better. Don't waste it, learning the knowledge. And if you can, a little bit better. over my head. I see freedom in the Bueno, pues estamos ya en la recta final de este número 139. Hoy 13 de enero, dicen martes 13. Luego hay gente supersticiosa que dice, esto es un día de mala suerte, pero bueno, todos los días son como los demás, ¿no? Hay días vibrados, hay días donde la vibración es más leve, ¿no? Hay un día como los martes que es de alta intensidad porque hay Dub Night. Escuchamos a Hightone de ese álbum que se llama Epcron, que bueno, también nominado a los 2014, ¿no? Siempre lo de ahorita platicando fuera del aire decía Ben, ya es que lo que pasa es que igual OBF se están convirtiendo en los nuevos reyes, ¿no? Del dub francés, ¿no? Quitándole, aunque ellos son así de Suiza, pero sí obviamente ellos están mucho en la escena francesa, pero sí hay ahorita hay una buena pelea, ¿no? Por la vanguardia. Sí, la verdad es que llevan un muy buen sonido, una buena innovación, digamos, en todas sus producciones, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que han hecho más trabajo, ¿no? También se ve reflejado en los discos y en el gusto de la gente, sobre todo. Bueno, pues este año internacionalmente hubo pues muy grandes trabajos. Yo especialmente me quedo con el de OBAVE, el de Kanka, Hightone, también me quedo con el álbum de Sly and Robbie, el nuevo álbum que está sonando de Sly and Robbie, también me quedo con el nuevo disco de Dubmatic, ¿no? También Dubmatic, que ha sido un artista que viene ahorita en enero aquí a México a dar grandes sesiones, y me parece que Dubmatic es un artista consistente, o sea, primer nivel, primera división y consistente, ¿no? Y campeón, ¿no? Campeón, exacto. Y viene de una gira europea, y vamos a escuchar esta canción, Dubmatic y Anthony B. Esto se llama Detonator, también de lo que estuvo sonando en el Dub Night el último trimestre. Recuerden, esa es la recta final. Regresamos. The baseline detonator. Yo, oneness, let's come together, rest of our lightness. Oneness, and only be no office and the rest. Yo, let love be the order of the day, more important than your man. Charming, this is the lead, you are straight, put a night in a day. So when they say, the feel there is no hope, go on your knees and go pray. What about the caring? You don't think about sharing. You see the Rasta man and your mama can hear him. Wish you could hear him, lion, you better fear him. Rasta can go on now, hey. The baseline detonator. Ready to go party all night in the tango. For your love, job, let me see the man up. All love we want in the city, who no one know. Who no love, Rasta can ride them boy gun up. Now unite in a rate no power. Just like in the days of the Buckle of Adoa, Joshua, Abraham, Moses and Noah. Remember King David, all I have to do is squat on them. So love some more. Now you're good and rich, no matter if you're poor. Let me show love some more. Too much good and rich, no show you good amour. Let's show love some more. No kick off no man door, let no skull door. Well, I love Rasta man come to spread across the nation. Love to confuse and clean up them corruption. Love to confuse in the police in all the stations. Love to confuse, love to confuse. Love to confuse and give the youth motivation. Love to confuse and give the nation education. Love to confuse and give them participation. Rasta, black man can't do the case. The baseline detonator. Look at the other of your hair. More than what I tell you fair. Charm and this is the plea. You want to put that night, put that there. This is what we say. Your failure is not hook up on your knees and go pray. Charm and there. Charm and there. A plan to take your turn and Christina has tread. What about the cheering? You don't see no cheering. You sit there as the man and your woman and cheering. Wish you could tear him. Now you're not going to fear him. Rasta not the one now. Yo, one man. Oneness, let's come together, Rasta, for my best. Oneness, oneness, but my people no love see success. Oneness, oneness, togetherness will bring holiness. Oneness, oneness, and for the people of this and the rest. Pues ya casi estamos finalizando este número 139. Esperamos que este 2015 sea un año muy productivo para la escena dub en México, también para el Dub Night. Por lo pronto, ahorita enero, en febrero, tenemos ya garantizados algunos programas, unas visitas, nueva música que se estará estrenando, también los Dub Awards que ya estamos preparando, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, ya casi está lista toda la los seleccionados, ¿no? Los elegidos para participar en los Dub Awards. Ya estamos ahí por terminar también, ¿no? La selección y esperamos que participen, ¿no? En este evento de los Dub Awards. Sí, vamos a sacar la convocatoria y los nominados ahí en una aplicación que hay de Facebook para que usted pueda votar. Entregaremos estos premios ahí en un mes, ¿no? Aproximadamente, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, ya para que también vamos a hacer un programa para hacer todos los resultados de este Dub Award. Sí, las primeras semanas de febrero ya estarán las votaciones de la gente. Aquí ya la lista se empieza a ver. Ya la tenemos aquí, miren, para la gente que está en el Dubcam. Ya está, ya lo hicimos. Pero bueno, este 139 se está extinguiendo. Saludamos a toda la gente que nos escuchó y que nos escucha por los canales tradicionales www.radiozapote.org, el 102.1 de FM para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México, a los que nos siguen por la Topcam, TubeNightBlogspot.com, ¿no? Sí, pues agradecemos a la visita de Doble Dila, como siempre apoyando el Dub y la escena y también el Dub Night. Y trayendo buenas noticias, ¿no? Sí, siempre. Y buena música. Pues muchas gracias por la invitación y sigamos con la misión. Sí, esperamos que pronto puedan venir pues gente de la International Reggae Station, ¿no? También a platicarnos su punto de vista de la estación, su misión, propósito, así de viva voz, ¿no? Claro, y también junto con ellos vendrá Garth Dennis también aquí. Entonces será una buena sesión de Dub Night. Sí, en otro Clash Radial, ¿no? Encuentros más con la banda que hace comunicación. Sí, pues ahora muy interesante, ¿no, Moreno? También, justamente también en el 2014 fue, en este caso, un año donde estuvimos haciendo muchas alianzas radiales, ¿no? Incluso también para los medios libres en general también fue un año muy importante. Pero bueno, aquí en el Dubnight también fue pues muy bueno por la participación y la colaboración con varias bandas que también hace los medios, ¿no? Desde tomar fotos, hacer otros programas de radio, coberturas. Pues ha sido muy, muy buena esta labor, ¿no? Este intercambio de conocimientos. Sí, todavía los meses últimos, el mes de diciembre tuvimos ahí un clash radial con Viaje Sonidero, tuvimos clash radial con Dub Yamahai, también tuvimos este clash, ¿no? Internacional, Conversionist, Kingdom Radio, Dub Force, ¿no? También viene el representante de Dub Force aquí a México en el mes de abril, ya eso será una sorpresa, esperemos que esto se confirme, pero va a venir el representante de Dub Force a radio para hacer alianzas y para ver la escena dub aquí en México. Que siga creciendo. También Jesse Proverbs, ¿no? Nos estuvo contando de sus experiencias de radio. Claro que sí, ¿no? Pues ahora esto de... También pues queremos mandar un saludo a todos los programas de radio, ¿no? De música reggae, dub, que nos acompañan, ¿no? Siempre en el transitar de los meses, de los años, ¿no? Con contenidos buenos, positivos aquí en México, ¿no? Sí, claro, un apoyo y un saludo para todos ellos. Para todos los programas como Viaje Sonidero, que están con nosotros, el Dub Reaction, Tercera Vibración, Raíces y Cultura, de aquí de Radio Zapote, ¿no? Y tantos programas, ¿no? Que por ahí, Reggae Paradise. Dub Jam también. Dub Jam, el Reggae Paradise también de Sista Yayen. Materiales sonoros, ¿no? También del Search y del... También. Del Ángel, de Ángel, ¿no? Agradecemos el apoyo. Bueno, pero ya nos tenemos que ir tenemos que acabar este 139, no sin invitarlos, bueno, no sin pasar el de alto, que tienen que escucharnos, ¿no? La próxima semana, Moreno. Sí, claro, ya saben, por los canales tradicionales, en el blog del Dubnight, también ahí pueden escucharnos en la página de Radio Zapote, el audio, y pues bueno, también pueden escucharnos aquí en el FM, en el área del sur, ¿no? A un costado de la pirámide de Cuicuilco. Pues ya saben, va a haber muchas sesiones muy buenas, recuerden, Victor Rice, ¿no? Lo que se viene también. Sí, es el programa especial en 15 días, no, es el programa normal, 141, Victor Rice aquí en las instalaciones del Dub Night, aquí en Radio Zapote. Muchas gracias a todos los que estuvieron, por ahí nos manda a saludar Fer7C. BJ7C estará presente en el festival. Le mandamos un saludo, ¿no? Yes, man. Hasta Xochimilco. Pues un saludo a toda la pandilla que nos sigue escuchando, ¿no? Y acuérdense, banda, si quieren las cortesías, pues ahí escriba nada más en el muro del Facebook de Dub Jam, Dub Bombo, de Dub Night. Ahora, fíjate con esto que... Pasen el link para que la banda sepa, si no, ¿cómo van a entrar? Todo el mes de diciembre la banda... confundiendo a Culture Brown con Brother Culture y Brother Culture con Culture Brown. Sí. Y ahora esto. El Dub Night, el Dub Jam. Bombo, claro. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a nombre de todo el crew de Dub Night, ¿no? Radio Zapote, que otra vez iniciamos actividades, pues Dub Night que se extingue, el número 139, nos vemos en el 140. Vamos a poner una última canción para despedir. Miren, vamos a poner esta canción que se llama Gaia, del productor nacional Uli R. Algo que va a salir próximamente en Green Beats Net Label, ¿no? Sí, estén pendientes. Watchen esta buena producción. Algo totalmente mexicano, Moreno, Mr. Brown. Desde Xochimilco. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vemos o qué? La próxima semana. Claro, los esperamos aquí en el Dub Night. Como siempre, con todas las ganas del mundo. Esto fue todo, nos vemos.